12 y 10 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada martes en nuestro espacio dedicado a la política local. Hoy, bueno, pues como les decíamos, cerrando el turno de intervenciones, un nuevo turno de intervenciones, y de hecho, bueno, pues abriendo un paréntesis, puesto que la próxima semana arranca, como saben, la campaña electoral de cara a las generales, el próximo 28 de abril. Y bueno, pues muy al hilo de esto, además, hoy en concreto por parte del Partido Socialista, al que llega ese turno, pues representación de la candidatura a nivel provincial al Congreso, representación ubriqueña. Contamos aquí en los estudios de Radio Ubrique para acompañarnos durante la próxima media hora con Alejandro Sañudo, número 9, como decimos, en la candidatura socialista al Congreso de los Diputados. Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora. Ya saben que cada formación política, bueno, pues elige las cuestiones que quiere abordar, y en tu caso, Alejandro, bueno, pues como estreno, podemos decir, en este espacio en concreto, sí que ofrecías una rueda de prensa en estos días atrás, y bueno, pues en esa misma línea, un poco presentando, ¿no?, lo que es la candidatura del PSOE desde nuestra provincia en estas generales. Pero antes quería referirte o agradecer, ¿no?, la confianza del partido a la representación ubriqueña, ¿no?, que haya representación ubriqueña dentro de esa candidatura a nivel provincial, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde aquí quería aprovechar un poco la radio Ubrique, ¿no?, que es un poco la radio que más nos toca de cerca a todos, ¿no?, y quería agradecer al partido en todo su nivel, ¿no?, tanto a nivel local, porque el apoyo que he tenido de Isabel ha sido enorme, como al resto de niveles del partido, ¿no?, de que vaya una persona de Ubrique titular en una candidatura, ¿no?, que además es la única persona de Ubrique que va a titular. Y la verdad es que nosotros desde Ubrique lo único que podemos hacer es agradecer el que se quiera contar con el municipio para ir en una propuesta de candidatura al Congreso, ¿no?, en este caso de número 9, pero bueno, al final es importante dar visibilidad, ¿no?, a los territorios y que se cuente con un municipio como Ubrique, tan importante en la sierra, ¿no? Y al final pues era un poco eso, darle las gracias al partido, darle las gracias al apoyo también de Isabel, y darle las gracias al partido a nivel federal por querer contar conmigo para la candidatura. Dicho lo cual, sobre todo, ¿no?, querías por un lado abordar lo que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez durante estos 10 meses, por un lado, y otro también, bueno, pues avanzar lo que son las propuestas de cara a estos próximos comicios, y como decimos, en ese sentido un poco una primera valoración de lo que han sido estos 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez en lo que es el gobierno central. Pues mira, al final, el otro día en la rueda de prensa también se lo decía a tu compañera, ¿no?, el mejor aval que tenemos los socialistas a la hora de salir a las urnas, ¿no?, ha sido este gobierno, que sí que es verdad que ha sido muy breve, pero podremos coincidir que ha sido muy intenso, porque no se han parado de aprobar propuestas y de presentar medidas en el Congreso, ¿no? Y sí que es verdad que quería hacer especial hincapié, ¿no?, en algunas cosas que igual repercuten de manera más directa, ¿no?, a los ciudadanos, como es, por ejemplo, la aprobación del subsidio para mayores de 52 años que estén parados de larga duración, ¿no?, que esto va a afectar en torno a unos 3.000 gaditanos de toda la provincia, ¿no?, y es una prestación pues que nace sobre todo teniendo un poco de reflejo, ¿no?, la realidad del desempleo que está sufriendo España, ¿no?, y al final es dar un poco una oportunidad a aquellas personas que se encuentran ya con una situación de desempleo durante mucho tiempo, y darle un poco de aliento, ¿no?, por parte desde el Estado, ofreciéndole, ¿no?, ese desempleo extraordinario, ¿no? Igual. Otra de las medidas, ¿no?, que también le afectan a la gente, y que seguramente muchos de nuestros pensionistas lo habrán notado en sus casas, es la subida de las pensiones que llevó a cabo Pedro Sánchez nada más entrar en el gobierno, ¿no?, y que ha supuesto pues la mejora de la pensión de casi 150.000 gaditanos, ¿no?, y de esos 150.000 gaditanos pues muchos de esos pensionistas son ubriqueños. Una subida que ha afectado a las más mínimas en torno a unos 80 euros. Sí que es verdad que no todas han subido lo mismo, ¿no?, pero las más mínimas, las básicas, han subido en torno a unos 80 euros. Y una de las propuestas, de hecho, de ese documento del que hablaremos después, es la vinculación, ¿no?, de estas pensiones al IPC para que por ley se tengan que subir las pensiones anualmente, esté el gobierno que esté, ¿no? Y después otra de las cuestiones que el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, ¿no?, en este caso, ha tenido en cuenta y ha sido uno de los ejes más transversales de todo el gobierno, ha sido la igualdad, ¿no? El proteger a las mujeres y el tener dotado de presupuesto a los ayuntamientos, ¿no?, para que puedan luchar contra la lacra de la violencia de género, ¿no? Así, las medidas más importantes, igual que ha aprobado Pedro Sánchez, ha sido, bueno, una de las medidas que para mí ha sido más importante ha sido por fin el que por ley se reconozca a los hijos, ¿no?, de los maltratadores y de las víctimas de violencia de género como víctimas también de violencia de género, y que le corresponda una ayuda por parte del Estado, una ayuda económica para poder solventar, ¿no?, la falta de su figura materna. Y otra de las cuestiones que es importante también ha sido la dotación de presupuesto del famoso pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Era un pacto que estaba olvidado por la derecha, que estaba en el último cajón del gobierno de Rajoy, pero que Pedro puso sobre la mesa a los pocos días de llegar al gobierno, ¿no? Un pacto que actualmente está dotado con unos 100 millones de euros y que se prevé que esa cantidad vaya a un aumento en los próximos presupuestos generales del Estado, cuando se tengan. Y como te decía, aparte de todo esto, ¿no?, que mira un poco más a la figura de la mujer, también se aprobaron los permisos de paternidad, se aumentaron hasta 8 semanas, con intención de que en 2020 los permisos de paternidad sean iguales que los de maternidad y ambos sean, o sea, se puedan intercambiar las semanas y las bajas para que puedan esos niños, ¿no?, que nacen, estar un mínimo de tiempo tanto con una madre como un padre en una de las etapas igual que es más importante de su vida, ¿no? Y al final, pues, hay que ir mirando todo el bienestar y todo lo que el gobierno de Pedro Sánchez nos ha traído al país, ¿no? Sí que es verdad que si se hubieran aprobado los presupuestos generales del Estado, si el PP o Ciudadanos se hubieran puesto de acuerdo junto a Pedro de no tumbar, ¿no?, los presupuestos generales más sociales de la historia, pues Andalucía habría contado con unos 700 millones de euros más de los que tiene actualmente. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez había dotado a Andalucía de 700 millones adicionales, aparte de lo que Rajoy hubiera dado, que eso le hubiera correspondido a Cádiz unos 200 millones de euros en infraestructura y en medidas que nos podrían haber dado alas, ¿no?, para crecer un poco como provincia. Y al final este no de la derecha pues repercute a muchas cosas, ¿no? Ahí se queda en el aire también por el adelanto electoral la gratuidad de la autopista de Sevilla a Cádiz, que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a derogar el pago y hacerla totalmente pública a finales de este año. No sé si al final, a no ser que si no cambia de gobierno, será pública, pero si cambia, pues se quedará un poco en el aire esa medida, ¿no? Esa medida que tanto ha pedido la gente, porque al final deja un poco, ¿cómo decirlo? Deja un poco apartada, ¿no? Deja un poco en un rincón a la provincia de Cádiz, porque el mercado y la gente que viene a vender a Cádiz o que viene a comprar a Cádiz tiene que pagar un peaje que no tiene con otras provincias. Entonces al final es como una doble imposición a la hora de venir aquí, ¿no? Y otra cosa que sí que el otro día resalté y lo quiero volver a resaltar es la apuesta indiscutible, ¿no?, del gobierno socialista, que además salió del Ministerio de Marlaska, que es nuestro cabeza de lista por Cádiz, del parar de una vez con la situación que vivía Algeciras y de parar con la situación que vivía esa parte igual más al sur de la provincia, ¿no?, con un plan especial, con un plan estratégico para el campo de Gibraltar, dotado con hasta 1.000 millones de euros de aquí a 2020, y que solamente se han podido cumplir, creo, o presupuestar unos 400 millones de euros en infraestructura para dotar a los servicios de seguridad de las medidas suficientes y de lo que vayan a necesitar ellos para luchar contra contra el narcotráfico en esa zona, ¿no? Y para la creación o el presupuesto de dos nuevos juzgados, ¿no? Que puedan acelerar un poco el ritmo de la criminalidad y el narcotráfico de esa zona. Sí que es verdad que es muy importante este plan, porque ya te digo que acaba un poco con un problema, ¿no? Que hemos tenido en la provincia desde siempre, ¿no? Como es el problema de la entrada de la droga a Europa. Y nos guste o no, pues nuestra provincia es la entrada de Europa y el casi el principio de otro continente, ¿no? Como puede ser el africano. Entonces, al final, estamos un poco en un paso internacional, como así decirlo, que hace más fácil que la droga pueda entrar por ahí. Pero bueno, si se ponen recursos como se ha hecho, supongo que esto irá poco a poco descendiendo y que al final, pues, la zona mejorará, ¿no? Y ya está, ya en plan de aval, pues creo que he dicho lo más importante igual, ¿no? Sí que es verdad que cabe resaltar que estos 10 meses, ¿no? O al menos al principio, hasta llegar a diciembre, lo hemos notado mucho más por la sintonía que había en las administraciones, ¿no? Estábamos gobernando en Andalucía, estábamos gobernando en Cádiz, estábamos gobernando en España. Entonces, al final, esa sintonía que existe del partido en los tres niveles, incluso si nos metemos en Ubrique en los cuatro, pues hacía que la ayuda llegara de otra manera, ¿no? Del Estado. Después sí que es verdad que llegó el famoso trifachito a Andalucía y rompió un poco todos los planes de que el gobierno tenía planteado hacer en nuestra comunidad. Pero bueno, también nos ha servido un poco a los españoles, sobre todo a los andaluces, de aprender, ¿no? Y de ver el reflejo de qué es lo que ellos quieren hacer con nuestro país, porque lo están haciendo en Andalucía. Y esta parálisis que tenemos ahora, yo creo que no nos la podemos permitir en España, ¿no? Ahora mismo los españoles, los andaluces y los gaditanos, ¿no? Y sobre todo, pues ya te digo, como me toca más de cerca a los ubriqueños, tenemos que mirar qué es lo que ha hecho Andalucía en estos casi 6 meses de gobierno, no ha llegado a 6 meses, y qué es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en 10 meses, ¿no? La Junta de Andalucía ha llegado y tenía un montón de cosas preparadas, presupuestadas y aprobadas, como son los planes de empleo que han paralizado por completo, ¿no? Y que están asfixiando un poco la recuperación de empleo de nuestros ayuntamientos. Y al final tenemos que aprender de no de nuestros errores, porque la gente cuando vota no se equivoca nunca, ¿no? Siempre vota en libertad, pero sí que tenemos que aprender de aquellos que vienen a salvarnos, ¿no? Supuestamente vienen a salvarnos y al final lo que hacen es estancar una tierra que parecía que estaba ahora progresando con el sector aeronáutico, ¿no? Y con todos los sectores que se estaban impulsando desde el gobierno y desde la Junta de Andalucía. Pues eso, como decimos, en relación a un poco el balance, ¿no? Que querías hacer sobre el gobierno de Pedro Sánchez durante estos 10 meses, pero decíamos, ¿no?, que también quieres profundizar en lo que son las propuestas ya de cara a un posible próximo gobierno, bueno, las propuestas de todas maneras de la candidatura socialista, y en ese sentido, ¿no?, Pedro Sánchez apunta a esas 101 medidas que sobre todo querías destacar algunas de ellas, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que hacer hincapié, ¿no?, en que el gobierno socialista tiene algunos ejes que no se plantea renunciar, como es el eje del empleo, ¿no?, y de la sostenibilidad de las pensiones, y en este eje, pues la verdad es que se me ha olvidado comentar antes en el balance, igual para mí también es una de las cosas más importantes, ¿no?, es la subida del 22% del salario mínimo interprofesional, que es la mayor subida desde el año 1970 y algo, desde hace 30 años no se subía tanto, ¿no? El salario mínimo interprofesional, que escuchábamos a la derecha, ¿no?, decir en la televisión que eso iba a acabar con las pymes y que iba a acabar con las contrataciones de aquellos negocios que tuvieran que no tuvieran un volumen, ¿no?, de ganancias tan amplio como las grandes empresas, y a la vista está, viendo los resultados de la última encuesta de población activa, que no ha sido así, ¿no? Entonces, al final, dentro de estas 110 medidas, el gobierno de Pedro Sánchez se compromete a remodelar por completo la reforma laboral que Rajoy implantó en 2012 y que tanto daño han hecho a los sectores económicos más importantes del país, porque para mí los sectores importantes de la economía son los trabajadores, que son las que lo mantienen al final. Y por lo tanto, hay que dotar a los trabajadores de un nuevo estatuto de los trabajadores, ¿no?, que recoja las nuevas realidades por las que se mueve el empleo y una modificación del régimen especial de los trabajadores autónomos, porque creo que también hay que cuidarlos y mimarlos un poco y que empiecen a cotizar realmente por los ingresos que tienen y no por cuotas generales que a los pequeños los asfixiaban y a los grandes pues les beneficiaba, ¿no? Que los empresarios y los autónomos empiecen a cotizar realmente por sus beneficios es algo que le va a venir muy bien a la clase media trabajadora y a aquellos y a aquellas familias que tienen negocios familiares de toda la vida, negocios que hemos visto como poco a poco se han ido perdiendo, ¿no? Igual es la manera que tenemos de poderlos mantener, ¿no? Y otra de las medidas importantes en el empleo, ¿no? Es el plan especial para Andalucía, ya que es la comunidad autónoma que tiene un mayor número de parados, aunque sí que es verdad que los últimos datos recogidos de población activa nos situaban como en una de las comunidades autónomas que más paro creaba y que más desempleo se quitaba de sus espaldas, ¿no? Pero bueno, ese camino hay que seguirlo y hay que dotar a la comunidad de un plan específico para poder terminar de una vez por todas con el desempleo, ¿no? Otra de las líneas importantes, ¿no?, que tiene Pedro Sánchez y su gobierno es el recuperar a esos jóvenes que, como decía el PP, por espíritu aventurero se fueron del país, ¿no? Porque no era un espíritu aventurero, al final lo que buscaban era progresar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y entonces tenemos como países como Alemania o como Estados Unidos, ¿no? Tienen la mayoría de nuestros científicos, tienen a la mayoría de nuestros biólogos, tienen a la mayoría de nuestros jóvenes más preparados que le hemos pagado la universidad o le han pagado la universidad y sus estudios, ¿no? Entre su familia y los impuestos de todos los españoles, ¿no? Y al final hay que crear un plan de retorno, ¿no? Como va en ese documento para recuperar a esa gente que se nos ha ido. También va incluido como propuesta el vincular, ¿no? El 5% del PIB anual a un plan de Estado sobre educación, ¿no? Que nos permita en un corto plazo de tiempo, creo que se ha propuesto 2 años, ¿no? De que todas nuestras guarderías sean gratuitas y todas las matrículas universitarias, al igual que ocurre en Andalucía, sean gratuitas y que no haya ninguna barrera, ¿no? Que impida que alguien pueda estudiar y pueda dedicarse plenamente sin miedo, sin perjuicio, ¿no? De que te puedan expulsar de la carrera por no pagar tu matrícula o de que no tengas el dinero para pagar la matrícula, ¿no? Y ya igual así tocando algo más nuestro, ¿no? Pues sí que es verdad que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta las medidas de repoblación que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y todas las medidas que contemplan en cierta manera, ¿no?, al mundo rural. Y aquí sí que es verdad que tienen especial hincapié en algunos aspectos, ¿no?, como puede ser la violencia de género, ¿no?, que en los entornos rurales se vive de otra manera porque nuestras tradiciones pues igual son todavía más arraigadas a las costumbres, ¿no? No vivimos esa libertad o ese espíritu que viven las grandes ciudades, ¿no? Y al final, pues, hay que hacer especial hincapié en la educación de no solamente de nuestros mayores, sino de nuestros jóvenes que cogen actitudes que hoy en día, pues, no son muy comunes y no son muy normales. Y hay que hacer especial hincapié en ese tipo de cosas. También dentro de ese pacto, ¿no?, por el mundo rural, pues, se incluye la equiparación salarial de las mujeres y de los hombres, porque en el mundo rural es donde encontramos que existe una mayor diferencia, ¿no?, en cuanto a sueldo de los hombres con las mujeres. Y al final hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no?, que se viven en el mundo rural de otra manera distinta. Y por fin el partido pues ha puesto a recoger esas medidas, ¿no?, que nos separan un poco de las grandes ciudades y ha especificado un poco lo que viene a ser más lo nuestro que lo de, o sea, al final dotarnos un poco a nosotros también de herramientas más específicas para poder luchar, ¿no?, por recuperar cosas que no tienen sentido alguno, como es esa diferencia salarial, ¿no?, entre los distintos sexos, pero que existe y que lo damos como por algo normal. No sé exactamente por qué, ya últimamente no, pero sí que es verdad que se ve con cierta naturalidad, ¿no?, en los entornos rurales que las mujeres pues puedan cobrar menos que los hombres. Otra de las medidas, ¿no?, que lleva el gobierno del PSOE, que creo que es súper importante, es que las personas, los cuidadores de las personas de la ayuda a la dependencia empiezan a cotizar desde, creo que llevan cotizando ya 2 meses, pero empiezan a cotizar desde ya porque el Estado vela, ¿no?, porque su trabajo sea un trabajo de cuidados paliativos de primera mano, ¿no?, y al final son los que mantienen ese sistema de ahora no me sale la palabra, ese sistema de, sí, de protección, ¿no?, de bienestar social, ¿no? Claro, de la, lo diré, bueno, eso, que al final ellos son los que trabajan con ellos y son los que ven de primera mano cuál de la dependencia, joder, ya me ha salido, cuáles son, ¿no?, los aspectos de la ley de la dependencia que no funcionan, cuáles son los que hay que modificar y cuáles son los que hay, sobre todo, que de dotar, ¿no?, de dignificar un poco el trabajo de esos trabajadores que trabajan directamente con nuestros más mayores, ¿no? Y ya igual así un poco para terminar, pues no se nos puede olvidar también que dentro de esta 100 medidas se incluye la equiparación salarial. La equiparación salarial de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Porque tampoco se entiende el por qué existe esta diferencia de sueldo cuando al final los cuerpos sí que es verdad que tienen competencias distintas, pero se dedican a lo mismo, ¿no? Y al final es protegernos, ¿no? Y sí que es verdad que dentro de todo lo demás he querido dejar un poco para el final, pues lo que viene a ser el tema de la igualdad, ¿no?, que ya he desgranado un poquito durante todas estas propuestas, porque al final el gobierno de Pedro utiliza la igualdad como eje transversal, ¿no? Y sí que es verdad que hay que tener especial hincapié en que es la primera vez, ¿no?, que un gobierno de la nación se plantea, pues, aprobar unos tipos de leyes, ¿no?, que nos protegen un poco a todos de ese pasado por costumbre que se viene aceptando, pero que muchos no entendemos, ¿no? Y es como, por ejemplo, la Ley Integral de No Discriminación de Orientación Sexual, que junto a las leyes que se aprobaron en los gobiernos de Zapatero, ¿no?, como del matrimonio igualitario y demás, pues vienen a dotar al colectivo LGTB y a esas personas que tienen una sexualidad tan normal como la heterosexual, ¿no?, pero que todavía se sigue viendo como algo distinto o algo opuesto a la costumbre, ¿no? Y al final también se va a dotar de una ley de identidad, ¿no?, para que cada persona sea libre y se sienta libre dentro de nuestra sociedad como es España, porque al final España es un país libre y no es un país homófobo, aunque sí existan ciertos sectores, ¿no?, de la política o ciertos sectores de la sociedad todavía anclados un poco en el pasado, pero que al final nosotros tenemos que luchar por cambiar eso, ¿no? Y una ley de familia que es la primera vez en la historia que recoge a todos los tipos de familia, ¿no?, a familias monoparentales, a familias de personas homosexuales, a familias de personas heterosexuales y a familias como cada uno quiera formarla, ¿no? Y yo creo que es importante proteger tanto a la familia tradicional por antonomasia como a los nuevos tipos de familia, ¿no?, que están creciendo, porque tenemos que escuchar como país, es nuestro deber, ¿no?, escuchar un poco a todo el mundo y dar cabida dentro de nuestras sociedades a todo aquel que se sienta libre y que quiera estar en España. Pues son, como decimos, algunas de las propuestas realizadas por el Partido Socialista. Todavía nos quedan unos minutos por delante, Alejandro, si quieres, para entrar, ¿no?, dentro de algún capítulo que no hayas abordado dentro de esas propuestas, que, como decimos, la verdad es que el marco es muy, muy amplio, lógicamente. Y bueno, pues propuestas que además se están enfocando incluso para cada zona, ¿no?, como es lógico, para cada región, incluso para cada provincia, como en el caso de Cádiz. Pues sí, la verdad es que en Cádiz hay, sobre todo, hay inversiones en infraestructura bastante, bastante importantes, ¿no? Ya te digo que no solamente el plan específico de lo de los 1.000 millones de euros del campo de Gibraltar, sino que también se está teniendo en cuenta, ¿no?, otros aspectos, ¿no?, como puede ser también el desempleo en sectores igual más estratégicos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la Sierra de Cádiz, ¿no?, que es un sector que tiene un importante peso industrial, ¿no?, y sin embargo observamos cómo existe un número de desempleados bastante alto y no todos los empleados tienen la protección que nos gustaría a todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas cosas, ¿no?, que se han quedado en plan sobre la mesa, como es importante, ¿no?, también tener en cuenta que es el único partido con vocación de gobierno, ¿no? En la izquierda, que se posiciona al lado de una ley de eutanasia, ¿no? Que pueda dotar y dignificar a esas personas que, como vivimos la semana pasada en España, quieran acabar con su vida de una manera digna, ¿no? Porque por su propio cuerpo, por su propia idea no pueden, ¿no? Y al final, pues, es importante que aquellos que dicen que defiendan la vida, ¿no?, defiendan también una vida digna, no solamente el estar en contra de la ley de plazos del aborto, no solamente estar a favor, ¿no?, de la natalidad y de los nacimientos, que todo el mundo evidentemente estamos a favor, pero no se le puede obligar a las mujeres a hacer fábricas reproductoras ni a tener hijos a mansalva, ¿no?, para salvar nosotros la natalidad. Y sí que es verdad que hay que proteger la vida, pero no solamente la vida para que lleguen personas a España, ¿no?, sino la vida de aquellos que se quedan en las aguas del Mediterráneo, la vida de aquellos que se quedan saltando las verjas de Melilla, la vida de aquellos que porque tengan alguna enfermedad importante que no quieran hacer sufrir a su familia, pues quieran morir libremente, ¿no?, en paz y de una manera que no sea dolorosa. Y al final hay que tener un poco más de punto de vista de dignificar la vida y no solamente pelear por esa vida, ¿no?, sino el dignificar la vida de los que están aquí, de los que vienen, de los que mueren en nuestra frontera y sobre todo, ya te digo, como de aquellas personas, ¿no?, que libremente quieran irse, ¿no?, de este mundo para no hacer sufrir a nadie, pues que no se vean en la circunstancia como ocurrió la semana pasada, ¿no?, de que al final una persona se va porque elige libremente irse, pero no sabe qué es lo que le va a pasar a su marido, que es el que le ha ayudado, ¿no? Y al final, pues, nos encontramos en unos debates que deberían de sobrar en una sociedad como la nuestra, porque a mí no me parecería de justicia que ese hombre entrara en prisión, ¿no?, por ejemplo. Y al final hay que dotar un poco de herramientas, no para que todo el mundo pueda hacerlo, pero sí para dotar un poco a esas personas de que tengan ese punto, ¿no?, de libertad también a la hora de decidir el qué es lo que haces con tu vida, y ya está. Y yo, más allá de que estamos esperando, ¿no?, a ver si el ministro Fernando Grande Marlaska viene al municipio, estamos intentando cerrar un día con él para que pueda visitar Ubrique, pueda conocer un poco cómo vivimos aquí en nuestra sociedad ubriqueña, ¿no?, un pueblo tan, además yo ya se lo he dicho 20.000 veces, ya estás harto de escuchar el nombre de Ubrique, ¿no?, un pueblo tan bonito, tan igual especial, ¿no?, dentro de la Sierra de Cádiz, rodeado por los parques y por las piedras, ¿no? Y al final eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros, ¿no? Que tenemos a una persona que va a luchar por nosotros, que va a venir a Ubrique, que nos va a conocer de primera mano, ¿no? Y que, bueno, que va a venir a Ubrique, que va a venir a la sierra. El jueves está todo el jueves en la sierra. Y si no, pues ya después de Semana Santa, porque en Semana Santa no creo que hagamos mucho jaleo, para respetar un poco, ¿no?, la opinión de aquellas personas que libremente decidan vivir su religión en las calles y demás, pues no queremos molestar tampoco. Y al final, pues eso, ¿no? Sí que es verdad que yo desde aquí quiero agradecer también a Fernando, ¿no?, a Fernando Grande Marlaska, que ponga en el centro del debate en la provincia el movimiento LGTB. Y va a tener un encuentro con unas 20, 25 asociaciones LGTB de toda la provincia en el bosque el jueves. Y yo quería agradecerle por la parte que me toca, porque también estoy muy involucrado en esos movimientos, que ponga sobre la mesa como un eje importante para él el movimiento LGTB en la provincia y sobre todo en la Sierra de Cádiz, porque creo que es un sitio donde los entornos rurales es donde más tenemos que pelear, ¿no?, por el colectivo, porque se nos normalice al 100% y porque al final, pues, seamos un colectivo más que el resto. Pues ya decimos, todo ello dentro de lo que es la campaña, pre-campaña más bien todavía, electoral. Alejandro Sañudo, que bueno, pues es número 9 dentro de la lista que encabeza Fernando Grande Marlaska como ministro de Interior, y que, bueno, pues como nos comentas, lo cierto es que está visitando diferentes puntos de la provincia. Mañana estará en el bosque y, bueno, pues el jueves, en el bosque. Y se prevé una posible visita también los próximos días a Ubrique, entonces, ¿no? Sí, si no se puede cerrar esta semana, pues vamos a intentar cerrarlo para después de Semana Santa, ¿no? Pero creemos que es importante que se conozca, sobre todo, ¿no?, el sector de la marroquinería y nuestro motor económico local, que también llegó un momento en el que fue un motor económico provincial, ¿no? Y al final los sectores económicos también tienen que que darse a conocer y que el ministro venga, los conozca y conozca de primera mano, ¿no? Pues nuestro trabajo 100% artesano. Ya me consta, porque yo le regalo carteras a todo el mundo que conoce de primera mano, ¿no? Nuestro trabajo, pero sí que es verdad que a lo mejor verlo visualmente en una fábrica, cómo se hace, ¿no? O traerlo incluso a Moves para que vea el centro tecnológico, que es un lugar donde nacen ideas, ¿no? De todo el país, pues al final es importante para poner un poco el repunte también en la sierra de que Ourique es un motor importantísimo dentro de la provincia y para que él también pues conozca un poco el territorio por el que va a trabajar en el Congreso como número uno y esperamos pues que lo vuelva a hacer como ministro del Interior, ¿no? Pues nos quedamos, no sé si Alejandro algo más que apuntar, llegamos a esa media hora de la que dispone cada formación política. Pues no, la verdad es que yo me he quedado muy muy a gusto, he dicho todo lo que quería decir, ¿no? Y al final es importante que la gente conozca de primera mano, ¿no? Las medidas de los partidos y animo a todo el mundo a no solamente a ver la televisión, que también está muy bien, sino a leerse los programas reales de los partidos y a ver un poco, ¿no? A acercarse a mítines. Yo recuerdo cuando yo era joven que todavía no sabía muy bien qué es lo que me gustaba y qué es lo que no me gustaba, yo iba a todos los mítines y sabías perfectamente cuál te gustaba más o cuál te gustaba menos, ¿no? Y al final, pues así decantabas un poco tu preferencia. Yo animo a la gente a que acuda a los mítines, si son del PSOE mejor, ¿no? Pero que acuda a los mítines, que conozca a la gente, que si viene Fernando que se acerque, porque al final es un ministro, pero es una persona normal y corriente, y al final esa cercanía y esa empatía, ¿no? La gente también la tiene que conocer, pero sobre todo a que se lean las propuestas de los partidos, a lo mejor no todas, ¿no? Pero que se lean parte de los programas y que vean cuál es la realidad y cuál es la no realidad que nos cuentan los medios, ¿no? Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Alejandro Sañudo, como decía, como conocerán, número 9 de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados en nuestra provincia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por contar conmigo.